Radio Net UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días, lunes 5 de abril del año 2010, 8 de la mañana, 17 minutos. Ya estamos con su programa Con Voz Fuerte. Muy buenos días, Antonieta, ¿cómo estás? Buenos días, Pascual. Bueno, buenos días, amables radioescuchas que están ahí en sintonía de Con Voz Fuerte. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Pascual? Bueno, decirles que los hemos extrañado a toda nuestra gente, a todo nuestro público, porque hemos estado 4 días prácticamente fuera del aire, pero ya estamos nuevamente después de una semana de reflexión, Antonieta. Bueno, tenemos nuestros acostumbrados segmentos. El primer segmento es sobre cultura ciudadana, en la cual veremos el tema El libro del tesoro. Luego presentaremos nuestro hábitat con el tema El cóndor en sueños. También presentaremos nuestro espacio musical, que es Amor de madre, del grupo Aventura. Después veremos el segmento Convivencia con el tema Cuncuyo y las estrellas. Finalmente, nuestro segmento Sé tú mismo, con lo que es Coito Corto. Y no se olviden, también tenemos el resumen de las principales noticias local, regional y nacional en Infórmate al Día. Eso y mucho más aquí con Voz Fuerte. No se mueva, 8 y 19 de la mañana. Hablando con voz fuerte. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Para el día de hoy tenemos nuestra cultura ciudadana, donde nosotros vamos a poder aprender algo más, vamos para aprender algo más para poder convivir con las personas, para poder tener esa cultura en la cual nosotros nos vamos a desenvolver en nuestro medio. El libro del tesoro. Hace muchos años, en un reino pequeño, vivía una señora viuda con su hijo. Cuando creyó que estaba cerca el final de su vida, lo llamó y le dijo: Hijo. Sí, madre. Hemos vivido en dificultades porque somos pobres, pero te voy a hacer un regalo. Toma. ¿Es un libro, madre? Un libro que me entregó un mago poderoso. ¿Y de qué trata, madre? En sus páginas están todas las instrucciones para encontrar un gran tesoro. Yo no tuve fuerzas ni tiempo para leerlo, pero ahora te lo doy. Léelo y llegarás a ser rico. El hijo, cuando superó la tristeza inmensa por la pérdida de su madre, abrió aquel libro grueso, antiguo y precioso, que comenzaba así. Para llegar al tesoro, debes leer página por página. Si saltas y lees el final, el libro desaparecerá por arte de magia y nunca, nunca hallarás el tesoro. Comencemos entonces por la primera página. A veces pensamos que la riqueza se puede comprar. Pensamos que la riqueza tiene peso y medida, que se puede contar como se cuentan las monedas. El joven empezó a leer con entusiasmo el libro, pero a las pocas páginas, el texto continuaba en lengua árabe. Pero estas letras extrañas. Ya sé, tengo un amigo que sabe árabe. Le diré que me traduzca y... No. ¿Y si él descubre el tesoro primero que yo? Mejor aprendo árabe y leo las instrucciones del libro. El joven estudió árabe hasta que pudo leer sin problemas el texto. ¡Ahora sí! ¡Veamos qué dice! ¿En qué cofre se guarda la riqueza? ¿En qué joyero podrás encontrar la mayor de las fortunas? Sigue leyendo y te lo diré. Pero al pasar la página, el muchacho advirtió con sorpresa que el libro continuaba en inglés. ¿Inglés? Yo sé algo, pero tendré que estudiar. Y después en francés, y después en quechua, y después en chino. ¡Caramba! Este es el libro más difícil del mundo. Armado de paciencia, el joven estudió cada idioma. Y como todavía no acababa el libro que le había regalado su madre, aprovechó el conocimiento de varias lenguas y empezó a ser conocido como el mejor intérprete de su ciudad. Veamos qué más dice el libro. Antes de alcanzar el tesoro, tienes que capacitarte para saber administrarlo. De lo contrario, dilapidarías tu fortuna. Con decisión, el joven estudió economía y comercio para que no lo engañaran cuando tuviera el tesoro. Y su fama llegó hasta el rey. ¿De dónde está ese muchacho que sabe tanto? Lo nombraré administrador general del reino. Nunca, nunca he conocido a nadie tan preparado como él. Y así, el joven llegó a la última página del libro, donde estaba escrito en todas las lenguas: el tesoro está dentro de ti. La riqueza más grande es el conocimiento. Una producción de radialistas.net. Ocho y 25 de la mañana. Aquí estamos con Voz Fuerte en Netunasam. Si las personas que nos quieren sintonizar por la web es www.unasam.edu.pe. El audio que acabamos de escuchar se titula El libro del tesoro, en nuestro segmento Cultura Ciudadana. Así es, Pascual. En este pequeño dramatizado que hemos podido escuchar, nosotros tenemos que nos enseña a valorar la educación que a veces nuestros padres nos dan con sacrificio, con esfuerzo, ¿no? Y como dice el dicho, ¿no? Todo te pueden quitar, todas las cosas materiales, pero el conocimiento, los estudios, eso jamás van a quitar. Es lo único que preserva uno hasta el final, porque todo lo económico, todas las riquezas materiales se van en un momento, podría ser por desastres naturales o causado por el mismo hombre, pero lo que tenemos nosotros mismos, que es la gran riqueza, las enseñanzas de nuestros padres, de la misma sociedad en general, eso será eternamente, prácticamente, inclusive nos las llevaremos hasta la muerte. Pero tampoco podemos ser egoístas, debemos de transmitir, si conocemos algo, a los demás también, para poder sembrar semillas en ellos, generalmente tal vez en los menores de edad. Así es, nosotros tenemos que dar nuestros conocimientos, ¿no? Y por ejemplo, como la madre hizo, ¿no? No pudo haber terminado el libro, no pudo haber leído ella, ¿no? Pero se lo dio a su hijo, ¿no? Es la mejor herencia que tal vez pudo darle, ¿no? Así como la mamita que está en casa, que nos está escuchando, o como los hijos que al igual que nosotros estamos aquí, tenemos que valorar eso, pues. Cada madre, cada padre nos da un tesoro el cual tenemos que aprovecharlo. Y seguro usted, estimada amigo y amiga que está sintonizando con voz fuerte por NetUnaSAM, seguro tiene un tesoro escondido el cual debe ser transmitido a los demás para que no se pueda perder. Descubra cuál es su tesoro y aprovéchelo. 8 de la mañana, 27 minutos. Vamos rápidamente a nuestro siguiente segmento. ¿Qué segmento tenemos, Antonieta? Tenemos nuestro hábitat. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana, 27 minutos. ¿Quién no ha soñado con un animal, con muchas personas que a uno tal vez le quieren, le estiman? También tal vez con alguna naturaleza. Entonces, el siguiente dramatizado, el cóndor, pero en sueños. El cóndor en sueños. ¿Cómo durmió, mi niña linda? Ay, mami, anoche tuve un sueño. ¿Te lo cuento? Ven, mi amor, cuénteme, ¿qué soñó? Soñé que subía a una montaña alta, muy alta, que llegaba a las nubes. Ajá, ¿y qué viste allá arriba? Vi un cóndor pequeñito, recién nacido. Al principio se asustó, pero luego me dijo... ¿Qué te dijo? Dime. Ya, mamá, no seas curiosa. Déjame seguir contando. Una niña por aquí. Hola, niña. ¿Cómo te llamas? Hola. Me llamo Margarita. ¿Y tú quién eres? Un cóndor. Mi mamá viene ahorita, me está buscando comida. Mi mamá nunca me deja solita. La mía tiene que buscar comida muy, pero muy lejos. Pero tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuidado? ¿Por qué, condorcito? Por los cazadores, Margarita. Por eso nos escondemos. ¡Mírala, mírala! ¡Allí viene! No tengas miedo, ¿ya? ¡Hola, mami! ¿Y quién es esta niña? ¿Qué hace en mi nido? Es mi amiga. Se llama Margarita. Hola, mamá cóndor. Ay, discúlpame, niña. Es que como están las cosas, una no sabe quién es amigo o enemigo. Tu hijito me contó por qué ustedes se ocultan en ese lugar tan alto. Y todo por culpa de los cazadores y de gente que cree que con nuestros huesos alivian los suyos. ¿Cómo dices? Nos matan, nos sacan los huesos, los trituran y se los toman. Dicen que así se curan. ¡Qué malos! Nos arrancan las plumas. Dicen que con ellas alivian sus malos sueños. ¡Qué tontos! Y lo peor, niña mía, es lo que hacen con nuestros ojos. Los machacan y se los comen, porque creen que así mejorarán su vista. ¡No, no puede ser! ¿Y su esposo? ¿Dónde está su esposo, mamá cóndor? Lo mató un cazador. Pero ahora él vuela libre en el cielo y desde allí nos avisa cuando hay peligro. Prométeme, Margarita, prométeme que nunca dirás a nadie en nuestro escondite. Se lo prometo, mamá cóndor. Ya me tengo que ir. Mi mamá me está esperando. Adiós, condorcito. Adiós, Margarita. Adiós, adiós. Ay, qué lindo sueño, hijita. Ahora tú tienes una misión. ¿Una misión? Tú, yo y todos. Ayudar a cuidar a nuestros cóndores. Plumaje negro, cuello blanco y una vista extraordinaria, el cóndor de los Andes puede volar a 10.000 metros, la altura de los aviones. Sus alas extendidas alcanzan los 3 metros, la mayor longitud en el reino de las aves. Pero los cóndores están en extinción. En Ecuador apenas quedan 50, en Colombia unos 35. En 1965 se vio volar al último cóndor de los Andes venezolanos. En pocos años, tal vez solo en sueños podamos contemplar a estas majestuosas aves. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. De la mañana, 32 minutos. El audio que acabamos de escuchar, el cóndor en sueños. ¿Qué opinión te merece, Pascual, el cóndor en sueños? Bueno, Antonieta, el cóndor en sueños. El cóndor es un ave majestuosa que habita dentro de la cordillera de los Andes. En caso de Ancash tenemos al Parque Nacional Huascarán, en la cual, según estadísticas de esta misma institución, solo quedan 7 cóndores, Antonieta, y que es muy poco. Son animales en extinción por culpa de los cazadores y culpa nuestra, Antonieta. Así es, porque nosotros a veces queremos tenerlo tal vez de recuerdo, o queremos tal vez a jugar, no sé, a los cazadores, ¿no? Pero eso tenemos que tener en cuenta, que también están en el lugar donde nosotros estamos viviendo, que no tenemos que invadir su espacio y tenemos que dejarlos ser a ellos, porque los cóndores, como tú bien dices, ya están en extinción. Sí, Antonieta, y tal vez de acá algunos años más adelante ya no tengamos a estas majestuosas aves, porque, como se ha dicho, en otros países inclusive ya hay solamente 57, y en caso de Ancash solamente 7. Entonces, tenemos que preservar nuestro ambiente, nuestro hábitat. Imagínate, como en el lado dramatizado que hemos escuchado, ¿qué pasaría si hoy en la mañana sale tu mamá a trabajar y en la tarde no vuelve? Va en busca de tal vez algo que comer para el día y ya no vuelva, Antonieta. Sí, por eso nosotros tenemos que cuidar, y no solo a los cóndores, no solo así, tenemos que cuidar a las personas, a los seres, a los animalitos que están a nuestro alrededor. Sí, Antonieta, más o menos la reflexión es esto: si, por ejemplo, hoy en la mañana sale tu mamá en busca de comida para ti y ya en la tarde no vuelve, tal vez tú, porque no, bueno, ahora ya puedes defenderte, pero si estuvieras aún más pequeña, tal vez no tendrías otra opción que tal vez hasta morir en la misma casa, porque no habría quien venga por ti. Entonces, es lo que pasa acá con los cóndores. Tienen pequeños cóndores en los nidos, y la mamá, el papá salen en busca de comida para ellos y los cazadores los atrapan, y en la tarde ellos ya no pueden retornar a su hogar a ver a sus cóndores pequeños. Entonces, de esa manera se está extinguiendo, y poco a poco va a haber un momento en que realmente, como se ha dicho en el audio, solo los soñemos y ya tal vez tengamos lo en dibujos, pero ya no real, Antonieta. Por eso la importancia de cuidar y preservar a estas aves y todo a nuestro ambiente en general, para que se encuentre en equilibrio. Así es, Pascual, nosotros tenemos que cuidar a nuestros animalitos que están alrededor de nosotros, porque también son parte de nosotros, están en nuestro mismo ambiente, están en nuestro mismo hábitat, como se dice. Bueno, son las 8:36 de la mañana. Ahora sí, vamos a presentar una hermosísima canción dedicado para todas las madres. Amor de madre, ¿quién la canta? De Aventura. Con Voz Fuerte llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM.